Metes... Avisar todo, ¿eh? Ok, en la puta onda. Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Teca, teca. Buenas noches, estamos aquí miércoles, estamos a día 7 de octubre de 2013 en la emisión número 10 de La Idioteca y para hoy un nuevo programa. Aquí está Raúl preparándose para emitir. Buenas noches, tardes, whatever. Sí, y tenemos público en el estudio, ¿qué tal estáis? Hola, bien, muy bien, todo correcto. Muy bien. Perdón, ¿podéis repetir? Muy bien. Todo correcto. Dios. Tienen una voz distorsionada porque no quieren que se les reconozca. Están escapándose de sus trabajos y de sus funciones para poder estar aquí en el programa de hoy. Así que bueno, con ellos comenzamos la emisión. Raqueta. Filmoteca. Bragueta. Idioteca. Para hoy tendremos un recorrido que nos llevará a Fukushima. También escucharemos lo que ocurre cuando alguien se monta en un avión antes de empezar a volar, esas instrucciones de azafata y sus primeros instantes cuando despega el aeroplano. Hablaremos de bolas chinas, creo que tienen otro nombre, pero bueno, este nos gustó, y de cajas de música. También hablaremos con José Manuel Berenguer, que para los que no lo conozcáis, pues podéis ir buscando acerca de él, pero algunas de las pistas son pues Orquesta del Caos o Naucloquea o otra serie de proyectos en los que participa sobre arte sonoro y también exposiciones sonoras. Recorreremos Ankara en 5 minutos para viajeros muy rápidos y bueno, pues sonarán unos huesos rotos porque a Marcos pues lo tenemos siempre aquí presente. Y también recordar que ayer fue el día de la bicicleta y eso es. Ayer fue el día de la bicicleta. El temazo y la idioteca van dirigidos. Ahí está. Tenemos el temazo de Raúl para el día de la bicicleta. Y bueno, pues yo creo que mejor que intentar hacer una competición con una de las sintonías más míticas de la Vuelta Ciclista a España, a ver si eres capaz de superarlo. Oh, supera tu Pánico en el Edén de Tino Casal con tu música de bicicletas. Esto era la sintonía de la Vuelta Ciclista del año 84. Joder, buenos años. Yo creo que me la voy a poner para ir en bici un día de estos. Me voy a pegar un subidón que me voy a pegar una hostia. Hay que ver. Pues comenzamos ya ahora sí con la Idioteca, el programa sobre ruidos, sonidos y otra serie de artefactos que entran por el conducto auditivo. Y haremos un repaso a usos más racionales de sintetizadores con Berenguer un poco más adelante, pero teníamos esos sintes alocados de la época de los 80, esos usos imprevistos. Al menos no creo que el doctor Butzla tuviera en su cabeza canciones de este tipo. No, y tampoco creo que los sintetizadores Butzla estuvieran dentro del repertorio de Tino Casal. Pues comenzamos, eso sí, con la Idioteca. Casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. Tenemos por aquí a expertos en vuelos y esperemos que les guste lo que van a escuchar. Es el despegue de un avión, creo que es en un aeropuerto turco. Nos lo ha enviado Bonnie, colaboradora, así que un saludo muy fuerte. Un abrazo, Bonnie. Sí. Para... Y a Clyde también. Y a Clyde también, por supuesto. El público tiene los micros apagados, ¿verdad? Casi ¿sí? Mejor. Repite, por favor. No. No lo obligas a repetir, que las segundas veces no son buenas. Tenemos este vuelo y, bueno, pues disfrutarlo porque es un despegue muy interesante y lo estaremos escuchando hasta que en un segundillo comencemos con la entrevista a Berenguer en un programa que va a estar un poco desordenado para los que seáis seguidores acérrimos de la Idioteca. Ladies and gentlemen, as a Star Alliance member, we would like to welcome you aboard this Turkish Airlines Airbus 320 aircraft. For your safety, please fasten your seatbelts, adjust your seat to an upright position, close your tray table, and open your window blinds. Extension and lookout will be given by the cabin crew. May we remind you that this is a non-smoking flight. We wish you a pleasant flight. Thank you. Señoras y señores, bienvenidos a bordo del Airbus 320 de Turkish Airlines, miembro de Star Alliance. Por su seguridad, por favor, ajústese el cinturón de seguridad, coloque el asiento en posición vertical, cierre la mesilla y abra la cubierta de la ventanilla. La tripulación de cabina le entregará una extensión del cinturón. Le recordamos que no se puede fumar en el avión. Les deseamos un vuelo agradable. Gracias. İyi akşamlar hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Star Alliance'ın Türk Hava Yolları'nın Airbus 320 uçağıyla gerçekleştirilecek TK-1851 Barcelona uçuşuna hoş geldiniz. Ben Neslihan Yılmaz ve ekibim yolculuğunuzun iyi ve rahat geçmesi için size yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. İyi uçuşlar dileriz. Good evening ladies and gentlemen and dear kids of the Star Alliance member. We would like to welcome you aboard this Turkish Airlines TK-1815 flight to Barcelona Airport with Airbus 320 aircraft. My name is Neslihan Yılmaz and I will be your cabin chief for today's flight. If you need any assistance, please feel free to ask. We'll be happy to help you. Wish you a pleasant flight. Başınızın üzerindeki kapaklar otomatik olarak açılacak, oksijen maskeleri ortaya çıkacaktır. En yakın maskeyi kendinize doğru çekiniz. Ağız ve burnunuzu içine alacak şekilde yüzünüze yerleştiriniz. Çocuklu yolcularımızın çocuklarından önce kendi maskelerini takmaları gerekmektedir. If there is a loss of cabin pressure, oxygen masks will drop down from the unit above your seat. In this case, pull the mask and place it over your mouth and nose. Attend to yourself first before helping a child. Acil bir inişte yaka ve kravatınızı gevşetiniz. koltuğunuzu dik duruma getiriniz. Masanızı kapatınız. Güneşliğinizi açınız. Üzerinizdeki sivri cisimleri ve sivri topuklu ayakkabınızı çıkartınız. Bebeğinize can yeleğini giydiriniz ve derhal şişiriniz. Acil durumlarda bebekler için can yeleği kabin ekibi tarafından verilecektir. In case of an emergency, loosen your tie and collar. Put your seat upright, close your table, open your window blind, remove all sharp objects, take off your high-heeled shoes. Put the life vest on the infant, inflate immediately. In an emergency situation, life vests for infants will be provided by the crew. Çarpmaya hazırlıklı olun ikazını duyduğunuzda öne eğiliniz, kollarınızı dizinizin altında birleştiriniz. On the command, brace for impact, bend down and hold your knees. Uçağımızda 8 adet çıkış bulunmaktadır. Remove it when you are informed by the crew. Slip the life vest over your head. Attach the straps to the connections in front, then tighten it by pulling the straps. Yeleği uçağı terk ederken alt ucunda görülen kırmızı kolları çekerek şişiriniz. Lastik boru veya borulardan üfleyerek de yeleğinizi şişirebilirsiniz. İşaret ışığı, can yeleği suyla temas edince otomatik olarak ya da pil üzerinde bulunan tapa çekilince yanar. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Inflate your life vest when you leave the aircraft. Inflation will be automatic when you pull down these handles, or it may also be inflated by blowing through the tube or tubes. The signal lamp will be illuminated automatically when in direct contact with water, or the plug on the life vest battery must be pulled down in order to activate the light. Thank you for your attention. Kabin ekibi, kalk için yerlerinizi lütfen. Kabin crew, take off position please. Sintonízanos en estéreo. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a José Manuel Berenguer. Esto que sonaba era Aventura, un extracto de una de sus piezas, de una de las obras electroacústicas que él ha realizado. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, en primer lugar, para aquella gente que no te sitúe o que no sepa quién eres, que supongo que bueno, por el tipo de audiencia del programa, más de uno sabrá ya quién es Berenguer, pero puede ser que haya despistados. ¿Cómo te definirías o en qué espacio situarte? Vaya pregunta. No sé, precisamente la cuestión de la definición es algo que nunca he querido, digamos, luchar por ella, ¿no? Porque al definirte te cierras el campo. Entonces yo me definiría en el ejercicio de la libertad. Entonces, en ese sentido, pues mi trabajo acostumbra siempre a ser una búsqueda de libertad, lo cual es bastante caro, pero digamos que es lo que me hace, lo que termina haciéndome feliz. ¿Y algunos de los espacios que frecuentas o de los proyectos que están en marcha últimamente donde pones en práctica esa libertad, cuáles podrían ser? Bueno, pues mira, Sonidos en Causa, que es un proyecto con la Orquesta del Caos, de toma de muestras del paisaje sonoro de entornos, digamos, de paisaje sonoro rico, pero influenciado por el desarrollo económico humano, pues ha representado el ejercicio de esa libertad durante unos cuantos años, casi durante tiempo, donde hemos estado haciendo esas tomas en Latinoamérica, ¿no? La verdad es que sentirte, digamos, grabando en unos lugares pues que son tremendamente bellos y que suenan muy bien, que bueno, que tienen esa riqueza sonora tan apabullante, pues verdaderamente eso ya, aunque uno en realidad, ya te he dicho que lo que busco la libertad, eso no quiere decir que yo sepa que no se puede ser libre, pero buscar de libertad sí se puede. Y en esa búsqueda, en esos lugares donde, por ejemplo, con la Orquesta del Caos y con Sonidos en Causa habéis decidido pues recoger las grabaciones, ¿cómo es esa elección del espacio y esa relación entre el sonido y el lugar donde se produce el sonido, ¿no? El origen del ruido. Bueno, la elección de los sonidos, en realidad, tiene que ver con el enunciado que echó así somero el proyecto, ¿no? Es decir, hemos buscado lugares, en principio, donde en el entorno próximo hubiera un paisaje sonoro poco afectado por la presencia humana, pero que, sin embargo, en esos mismos lugares sí que hubiese una afectación, porque así, recorriendo distancias más o menos en línea recta desde el lugar muy afectado al lugar relativamente próximo no afectado, nos podríamos hacer una idea de cómo, digamos, la presencia humana transforma el paisaje sonoro. Entonces, ese ha sido, digamos, la idea central de la elección de los lugares donde hemos ido a buscar sonidos, ¿no? Por ejemplo, Leticia, que es una ciudad colombiana que tiene muy cerca una ciudad peruana que se llama Isla de Santa Rosa, que está en una isla del Amazonas, y que un poquito más al sur de Leticia está una ciudad brasileña que se llama Tabatinga. Esa zona es conocida por el nombre de trapecio amazónico y, bueno, pues es una zona, digamos, franca donde tú, desde luego que tienes que pasar fronteras y todo, pero donde tú puedes pasar las fronteras con una cierta libertad y entonces eso pues te permite hacer tomas de sonido pues en fin con gran facilidad, digamos, sin necesidad de estar explicando constantemente pues qué es lo que estás haciendo y así, ¿no? Entonces nosotros nos centramos en este caso en Leticia, nos centramos en la ciudad, digamos, en la ciudad de Leticia, que es la ciudad colombiana, pero nos fuimos pues como 30 kilómetros al norte a una estación de estudios biológicos básicamente en fin relacionados con el estudio de las plantas, que se llama el Safire, que está en la frontera entre Brasil y Colombia, pero bastante más al norte que Leticia, y ahí pues pudimos hacer un distanciamiento de la ciudad de Leticia, que lo que nos permite pues tomar una serie de muestras de sonido pues muy muy interesantes por su composición humana y por su degradación del periodo de sonidos humanos hacia la selva y al revés, ¿no? Uh-huh. Entonces también luego nos fuimos en otra dirección a través de la frontera entre Brasil y Perú por el río Yabarí, y ahí pues también pudimos hacer, que es un afluente importante del Amazonas, ¿no? Entonces ahí también tomamos muestras en este sentido, y bueno, luego hemos ido pues a muchos otros lugares, ¿no? Hemos estado pues por ejemplo en Quilino Salinas Grandes, en una zona que se llama La Libertad, por cierto, que es un lugar donde hay, digamos, una comunidad de campesinos, la comunidad de campesinos de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que luchan ahí por su tierra, que luchan pues no solo por su tierra, sino porque las leyes de bosques pues en fin no se les coma el terreno, ni los latifundistas los echen hacia las sales, hacia las salinas, que es donde ellos ya no podrían, digamos, ni cultivar ni tener animales. Entonces ahí nosotros hemos hecho muestras del paisaje sonoro de esa zona también, o en fin, también en la selva misionera, en Costa Rica, en el Pacífico Norte y también en el Atlántico Sur. También estuvimos trabajando con los Zoque, es una comunidad, digamos, una etnia mexicana que está muy cerca del estado de Chiapas, pero que es Oaxaca, y que también, pues en fin, tienen problemas territoriales con el estado de Chiapas, y que precisamente pues se le están comiendo los bosques desde ahí, desde Chiapas, ¿no? Entonces ellos tienen una preocupación medioambiental muy importante. Su selva es la selva Chimalapa, por si alguien la, en fin, la conoce. Pues ahí también hemos hecho registros del paisaje sonoro desde las zonas precisamente que están más esquilmadas por los madereros, ¿no? Por los madereros que vienen a esa zona precisamente a robarles la madera, cuando ellos precisamente lo que querrían es simplemente pues sacar resina y cosas así, ¿no? Entonces ahí hay guerras, o sea, a veces hasta se matan, o sea, por la cuestión del uso de los bosques, ¿no? También en los Tuxtlas, en Venezuela, también hemos estado en una zona muy cercana a la ciudad de Yaracuy. En fin, también en Chile, en el río Báquer, que es uno de los ríos más caudaloso básicamente de Chile, donde se pretende, digamos, construir dos presas importantes que cambiarían ahí el paisaje sonoro precisamente de la zona a partir del momento en que se construyeran. Lo que pasa es que hay problemas medioambientales importantes que la tecnología parece ser que, aunque esté en disposición de solucionar, resultaría demasiado caro, o sea que no resultaría rentable de momento, parece ser. Eso es lo que nos estamos imaginando que está ocurriendo, ¿no? También hay una cuestión, una interposición judicial por en medio y tal, así que podría resultar parado, pero en cualquier caso nosotros fuimos a tomar las muestras ahí por si había, digamos, pues en fin, esos cambios medioambientales, esas presas que harían pues que en fin, que todo cambiara tremendamente, ¿no? Entonces, pues eso, el cambio nos interesa registrar el cambio, más allá de las cuestiones éticas, porque no entramos en la ética, sino que simplemente lo que nosotros queremos es ayudar a, pues en fin, artistas, pero no solo artistas, o sea, ayudar a gente que esté interesada en hacer estudios sobre el paisaje sonoro, ¿no? Y una vez que se recoge todo este material que nos comentas, después de estos viajes, estas experiencias de recogida, supongo que le dais de alguna forma salida. No sé si existe luego una labor compositiva o simplemente es de catalogación. ¿Cómo es? Nosotros no catalogamos demasiado. Uh-huh. O sea, no, lo que hemos hecho desde luego es localizar las muestras. Y sobre todo, bueno, hay dos tipos de muestras, o sea, unas son realizadas estando nosotros presentes, eso le llamamos grabaciones en presencia, ¿no? Y entonces las grabaciones en presencia, pues, claro, tienen la ventaja de que estás ahí, por tanto puedes hacer un reporte. Entonces normalmente esas grabaciones van acompañadas de textos que, bueno, que hablan pues tanto de los sonidos como del contexto social en el que, y no solo, o sea, del contexto, de lo que se ve, de lo que hay. Por supuesto de lo que suena, pero también de las causas de lo que suena y tal. O sea, son unos textos cortitos que están acompañando, digamos, esas grabaciones, ¿no? Y luego están lo que llamamos grabaciones en ausencia, que son realizadas con una máquina especial que tú puedes, digamos, esconder pues en un árbol o esconder en un lugar donde no te vea ningún mono, porque si te ve, pues, en fin, se lo lleva, porque cualquier cosa que te vean pues les encanta jugar con ellos, y sobre todo como que ven que es importante para ti, pues entonces, en fin, te hacen la pascua, ¿no? Porque los primates, ya sabes que son, bueno, y no solo los primates, los monos en general, en fin, tienen, son muy listos, ¿no? Entonces, en fin, practican todo tipo de emulación y se fijan muchísimo en todo, ¿no? Entonces, si te ven jugando con la maquinita, pues ellos también van a jugar con la maquinita, y sobre todo van a hacer lo posible por hacer una transacción con la maquinita. O sea, entonces, claro, tienes que esconderla bien, ¿no? Y cuando la escondes bien, pues la maquinita esa se despierta cada hora y graba 20 minutos, y entonces pues tenemos grabaciones nocturnas que reflejan pues bueno el estado de la noche pues en la selva, y no solo en la selva, sino en fin en todo tipo de entornos, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, la cuestión de la libertad, yo te diría que trato de ejercerla en cada obra que hago. Te he puesto el ejemplo de Sonidos en causa, pero la verdad es que yo trato de que mis obras no sean iguales, o sea, que sean bien diferentes y son la expresión de lo que no tengo, de lo que no escucho. O sea, son resultados de poner en práctica la búsqueda de lo que te gustaría escuchar y no estás escuchando, digamos. Eso es un poco, o lo que no tienes al alcance, ¿no? Por eso, pues, en fin, en ese sentido, esa creación, si se puede llamar creación, porque yo soy un poco, como te diría yo, desmitificador, ¿eh? O sea, no, esto de la creación para mí no es nada divino, pero por supuesto que no, es una cosa muy humana, ¿no? Entonces, claro, crear nunca se crea de cero, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero lo que sí que busco, pues, es no repetirme. Entonces, ahí en ese sentido, claro, como que uno no se repite, pues está luchando por hacer una búsqueda, ¿no? Por hacer una búsqueda de algo que, en principio, pues bueno, muy pocos esperan. Entonces, claro, ahí tú tienes que digamos, estás solo, digamos, estás ejerciendo tu libertad, pero estás solo, en el sentido de que hasta que no pase un tiempo, quizá unos años, pues quizá nadie te reconozca ese trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es diferente, ¿no? Cuando tú haces una obra que gusta o que tal y cual, y entonces dices, pues bueno, voy a repetir este truco. Y eso ahí es donde yo creo que tú pierdes la libertad, ¿no? Y eso es lo que yo, pues, a lo largo de mi vida, pues he tratado de evitar, o sea, he tratado de plantearme la creación, o la creación humana, en el sentido puro y duro y llano, planteármela como un reto de preguntas sobre si valía la pena que hiciera eso o no, en el sentido de que si ya estaba hecho, pues en fin, pues no valía la pena que volverlo a repetir. Uh-huh. José Manuel, ¿qué tal? Soy Raúl, no sé si me recuerdas de sí, un claro, taller. Claro, te recuerdo. Claro, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, ya curado. Ya curado, me alegro mucho. Es que para el que no lo sepa, tuve unos cuantos incidentes durante... Bueno, unos no, uno aislado y bastante grotesco durante una especie de curso sobre grabaciones subacuáticas y bueno, fue mucho más que un curso sobre grabaciones subacuáticas realmente. Bueno, lo pasamos muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, y a mí me ampliasteis horizontes, que eso es difícil de encontrar. Pues me alegró muchísimo, sí. Raúl, de que realmente te sirviera, porque para eso claro. Son las cosas, no sé. Claro, tenía una pregunta. Diga, diga. Que no nos hemos ido mucho por ese tema, pero quería hablar de la Orquesta del Caos. Uh-huh. Y de vuestra manera de enfocar, más que nada, las causas de por qué habéis escogido y cuidado la manera de reproducir casi tanto como la manera de componer o la carga conceptual del proyecto. Mira, las causas de esto es que... ¿Sabes qué pasa? Que la música experimental y la música contemporánea puede llegar a sonar muy mal y por tanto puede llegar a ser un revulsivo. Uh-huh. Para mucha gente si no la curas suficientemente. Es decir, uh-huh. yo en fin, soy un gran entusiasta de la música electrónica, experimental, la música contemporánea. Soy un verdadero entusiasta, me encanta. Y sé que lo mejor que le puedes hacer a una música de estas características, son músicas que no estamos acostumbrados a escucharlas, es plantearla en unas condiciones de reproducción óptimas, ¿no? Entonces, uh-huh. Ahí es donde yo creo que está la razón por la que nos hemos preocupado por reproducir con muchos altavoces, con el máximo de altavoces que podemos, pero también con altavoces que son de buena calidad, y de hacer que los conciertos que nosotros, digamos, pues proponemos al público que nos viene a ver, pues suenen bien, o sea, que suene verdaderamente aquello que los músicos que invitamos a tocar, pues querían hacer sonar, ¿no? Porque, bueno, muchas veces... vas a un club o tal y ahí pues hay dos altavoces que quizás están sonando demasiado fuerte y, uh-huh. y además no tienen una respuesta demasiado plana, sino que es una cosa, en fin, que sobre todo hay mucho ruido, hay ondas estacionarias, es decir, no hay una, digo muchas veces, no digo que eso sea siempre así, ¿no? Uh-huh. Pero observamos que bueno, que es un que parece necesario, digamos, tratar de cuidar al máximo las condiciones en las que se expone al público la música contemporánea, porque es particularmente delicada. Yeah. Esto también supongo que se podría extrapolar a otras costumbres de escucha, porque, bueno, con lo que es la industria musical, entendida como negocio, el hecho del consumo individual de música, que es un poco la propuesta que se hizo para la venta del formato físico, ¿no? De los vinilos en su momento, de las casetes, uh-huh. o de los CDs, uh-huh. Desviaba la responsabilidad de esta escucha al oyente, entendido como consumidor, con lo cual pues se degradaba o se dejaba demasiado, digamos, al recurso económico del propio ya consumidor de música, la calidad de esa escucha, ¿no? ¿Cómo entiendes tú la escucha como algo individual o colectivo? ¿Crees que realmente hay que recuperar, pues mediante la exhibición o mediante las propuestas de escucha colectiva, el espacio para una buena audición? Yo creo que se puede, que hay lugar para todo, ¿eh? O sea, creo que la escucha individual es una muy buena forma de escucha, siempre que tengas un par de altavoces buenos. Digamos, un par de altavoces que permita, pues, en fin, una escucha de todo lo que verdaderamente hay en la cinta. Lo que pasa es que has tocado un tema que verdaderamente, bueno, tú, en fin, tú lo conoces perfectamente, me imagino que me estás haciendo hablar para que lo digas, digamos. Pero está detrás de todo esto que me estás diciendo, está la compresión, ¿no? Sí. Está, o sea, la calidad de los altavoces del coche... Pues bueno, hay altavoces que son muy buenos para coche, pero bueno, normalmente no los coches no tienen altavoces muy buenos, además hay un ruido tremendo dentro de los coches, pero nos empeñamos en escuchar la música en el coche, ¿no? Por ejemplo, sí. O escuchamos la música con unos transistores que tienen un altavoz Pues que no sé de qué tamaño será, porque no, pero es del tamaño, en fin, de una ciruelita, ¿no? O sea, es muy pequeño. Entonces eso, claro, no tiene graves, no tiene nada, pero sin embargo hacemos todo lo posible, todo, o sea, transformamos las señales para que de entrada todo lo que está por debajo de un determinado nivel y no se escucharía por esos altavocitos pequeños, pues lo subimos para lo subimos, vaya, aumentamos el nivel. Lo que los altavoces tan pequeños no podrían soportar porque están demasiado fuerte, lo bajamos. Y luego, por otra parte, los graves, que no los podrían reproducir de ninguna manera, entonces hacemos todo lo posible para que en la señal, digamos, reproducible, esté codificada la reconstrucción de los graves por parte de nuestro oído, es decir, recursos psicoacústicos, ¿no? O sea, eso se llama reconstrucción de la fundamental y es una técnica que se utiliza, en fin, de los años 60, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos ha obligado a transformar tremendamente es decir, que sí, que por un lado hemos dejado a los consumidores a la mano de Dios, tú haz lo que quieras o lo que puedas, pero por otro lado la industria les ha estado dando una unos materiales que no siempre verdaderamente eran en fin óptimos para la escucha, porque eran hipercomprimidos y estaban hipercomprimidos porque lo que se quería era que estuviesen básicamente muy fuertes y entonces no bajase la atención de los oyentes en las radios y así, ¿no? Entonces, claro, eso por un lado, ¿no? Entonces, claro, lo que te llega a casa, en muchos discos, depende del tipo de música, claro, por supuesto, pero lo que te llega a casa es una música que está como bastante, digamos, tocada y, por tanto, digamos, no está en unas condiciones de concierto, ¿no? Entonces, claro, por eso, pues quizá pensemos que en los conciertos se escucha mejor, y es verdad que se escucha mejor porque los márgenes dinámicos básicamente pues son muchísimo más grandes y por tanto tú puedes tener muchísima más expresividad, ¿no? en el producto musical, ¿no? Entonces, porque puedes tener sonidos muy flojos y puedes tener sonidos hiper fuertes, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que crea, pues, en fin, posibilidad de portar, quiero decir, el afecto en las diferencias dinámicas de la música, ¿no? Claro, eso no existe en muchas músicas, pero sí que existe en las músicas experimentales. La música experimental es realmente poco comprimida. Entonces, en ese sentido, si tú le dejas al oyente que se suba y se baje el volumen según le convenga a él por cómo está escuchando, entonces ahí verdaderamente estás pues dándole una libertad que no se la has querido dar desde el grueso de la industria del mercado, ¿no? Y por eso igual pensemos que escuchar en casa no es una cosa buena, pero yo creo que sí es bueno siempre que tengas las condiciones para escuchar. Lo que pasa es que, claro, en tu casa tú tienes, los altavoces que puedas tener o los cascos que puedas tener, pero normalmente en las casas tenemos espacios pequeños. Y lo que pasa es que, claro, que los espacios grandes son como la caja de resonancia donde tiene lugar la música, es como una caja de resonancia de instrumento, ¿no? Entonces, hay espacios grandes que son buenísimos para escuchar, ¿no? Porque tienen una personalidad, y entonces eso, claro, eso sí que no lo tienes en tu casa, por más electrónica buena que tengas, ¿no? O sea, esa manera de vivir el espacio, que verdaderamente es una experiencia, en fin, que creo que hay que, digamos, ¿cómo se dice? Hay que estimular que se produzcan situaciones donde el espacio forme parte del discurso musical y que la gente pueda escucharlo. Y cuando digo la gente, digo la gente, no especialmente los artistas, sino la gente que va a los conciertos, ¿no? Y además, en algunas de estas instalaciones y espacios existe un complemento visual, existe también una propuesta a la hora de presentar el sonido, que también ayuda, ¿no? Supongo que esto también es algo que trabajas y que habéis trabajado de forma premeditada en muchas de las instalaciones. No sé cómo relacionas el sonido con la imagen dentro de tu obra pensada para exponer. Bueno, desde luego que hay muchas obras que son pensadas al mismo tiempo el sonido y la imagen, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, la idea no es ni sonora ni visual. La idea es una idea, digamos, estructural o así, ¿no? Entonces, pero en cualquier caso son interdependientes la imagen y el sonido. Hay otros casos en los que no, en los que es una cosa puramente sonora. Una cosa puramente sonora que podría, de alguna manera, digamos, emitir imágenes, destellos, ¿no? Eso también puede ser. Y luego lo contrario, o sea, hay también, digamos, elementos de reflexión visuales que de alguna manera pues pueden también ser escuchados, ¿no? Entonces la verdad es que creo que hay una gradación perfecta entre todos estos extremos que te estoy mencionando, ¿no? Entonces eso depende mucho también de los artistas, ¿no? O sea, hay unos artistas que les gusta más de una manera, otros artistas que les gusta más de otra. Mira, por ejemplo, Paco López pues prefiere la experiencia puramente sonora. Yo te digo una cosa, a mí también me gusta la expresión puramente sonora. En los últimos tiempos estoy haciendo solo sonido, pero no te niego que durante mucho tiempo también he tratado las imágenes, y las he tratado en ese sentido que te estoy diciendo, en una gradación, digamos, en un gradiente, ¿no? De digamos, de influencia de una cosa sobre la otra, pero a mí la verdad es que es, hoy en día me gusta precisamente centrarme en la experiencia acústica, básicamente. Por supuesto que el espacio tiene que estar acondicionado y que sea agradable, pero que sea, en fin, ahora estoy buscando espacios neutros, que no sean demasiado llamativos, con demasiada personalidad, para poder, digamos, escuchar en condiciones de perfección, ¿no? Por eso, ahí en Hangar, en la sala Rickson, pues estamos llevando a cabo un proyecto, pues, primero de investigación, pero también de muestra de trabajos con hasta 24 o 32 altavoces. Y bueno, la verdad es que está siendo bonito, está siendo una bella experiencia, y hasta ahora no hemos hecho ninguna cosa de imagen, fíjate, y eso, en fin, yo sí que había hecho muchas cosas de imágenes, no sé, la verdad es que había hecho bastantes, pero con la Orquesta del Caos pues no, nos hemos centrado más en la cuestión del sonido, porque precisamente pensábamos que era político, era estratégico hacer llamar la atención sobre la necesidad de que el sonido estuviese tratado de una manera especial. Uh-huh. No te he respondido bien. Sí, sí, perfectamente. Aparte de, más allá de la lección de qué y cómo hacer o qué y cómo expresarlo todo, a la hora de escoger la materia prima, de buscar la grabación, que de por sí supongo que en su mayoría acaba por no ser muy procesado, quiero decir, la materia prima acaba más que expuesta y es más que evidente de dónde viene, pero queremos oír de tu boca cuál es el criterio que sigues o seguís a la hora de escoger dónde y cuándo y cómo. Esto es muy variable, pero claro. mucho. Mira, en las dos últimas obras mías, concretamente, una de ellas, el sonido proviene de un Ford Mustang. Es una performance para Ford Mustang negro, más bien, que igual que un piano de cola, con el capó abierto y con micrófonos dentro del motor y con altavoces alrededor para meter a todo el mundo dentro del motor. Entonces, esa obra, digamos, el sonido es el del Ford Mustang, pero de todas maneras, ya te digo una cosa, los sonidos que salen son absolutamente tratados, pero tratados hasta la muerte, digamos, o sea, tratados tremendamente distorsionados, bueno, distorsionados, tremendamente transformados, ¿no? Transformados por todo tipo de filtros, en fin, de convolución y tal. Luego, la otra obra que hace poco terminé es una obra sobre el paisaje sonoro, precisamente de Río Baker, con unas muestras no nuestras, sino de una gente que fue a grabar también a Río Baker, que nos las mandó, y entonces con cuatro muestras de tres minutos pues hice un trabajo también de convolución entre ellas, y el caso es que, bueno, es sí que en ese caso sí que se escucha un poco más el material básico sonoro, pero también está muy transformado, ¿eh? Está, y claro, luego hay otras obras en las que la transformación es nula, digamos. Ahora, concretamente, en mi caso, tú estás hablando con alguien que básicamente transforma el sonido, ¿eh? Yo soy de los que lo transforma, porque yo no soy verdaderamente un paisajista. Para mí el paisaje sonoro es una cosa muy interesante desde el punto de vista conceptual, y siempre lo diré. Creo que el paisaje sonoro es una experiencia, digamos, fenoménica, es una experiencia perceptual que no podemos dejar de experimentar, y que por tanto no podemos dejar de analizar y de saber qué es lo que, y de tratar de entender qué es lo que representa. Pero en cualquier caso, mi producción artística es más bien como, en fin, yo soy un transformador de sonidos. O sea, los transformo para mis objetivos, que son la mayor parte de las veces puramente, en el caso de los sonidos, bastante musicales. O sea, trato de hallar, y esto es una idea que no es mía para nada, esto es una idea ya seferiana, es decir, de cuando yo aún no había nacido, de tratar de hallar la musicalidad intrínseca que pueda haber en los sonidos, para con ello construir un discurso musical que quizá no tenga nada que ver con esos propios sonidos. Ahora, eso es una manera mía de hacer, mía y de tantos otros, ¿eh? Pero ahí yo, digamos, que tiendo a trabajar más en ese sentido, pero eso no quiere decir que en un momento dado pues no diga, pues mira, ¿sabes qué? Voy a hacer una grabación de esto y la voy a plantear como un objeto encontrado, cosa que también he hecho en el pasado. O sea, tengo precisamente es una obra que se llama Objeto Encontrado, yo trouvé, y es eso. O sea, es una grabación de un pajarito en un lugar, en un espacio particularmente interesante, porque se había quedado sin agua, y los rebotes del pájaro en las paredes de piedra del cañón, porque era un cañón, eran tremendamente interesantes, y que eso ya de por sí tenía suficiente, digamos, interés artístico desde mi punto de vista como para decir, mira, he encontrado esto, me gustaría que lo escuchaseis como una obra, ¿no? Pero muchas otras veces yo soy un transformador. Eso no quiere decir que en la Orquesta del Caos propongamos los sonidos en la página web planos, para que cualquiera que entre allí haga lo que se le parezca mejor, porque para eso, digamos, si nosotros buscamos la libertad, creemos que todo el mundo tiene derecho a buscarla también. Pues creo que con esta reflexión sobre ese derecho a buscar la libertad, nos vamos a quedar, porque ya te hemos retenido más tiempo del prometido, y suponemos que tendrás otras cosas que hacer en la noche de un lunes. Así que agradecerte este tiempo, y bueno, si nos quieres recomendar o recomendar a la audiencia dónde poder buscar más información sobre la Orquesta del Caos, es un momento perfecto. Por supuesto que lo haré. Y oye, Rubén, muchísimas gracias. O sea, en fin, me ha encantado estar charlando contigo otra vez, y bueno, y saber que estás bien. Genial, a mí también. Vaya susto te pegaste y nos pegamos, vaya. Sí, sí. Hay una foto por ahí que lo documenta todo, creo. Que lo documenta todo. Sí, sí. Bueno, lo importante es que estás bien. Bueno, un placer. Oye, un placer enorme, Rubén. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, chao. Estás escuchando un delay. Thank you. Estás escuchando una red. Pues esto que sonaba era Cuestión de aguas, nubes y sueños de José Manuel Berenguer. Y bueno, pues seguimos aquí Rubén y yo terminando el programa. En realidad comenzándolo, porque para los que os hayáis incorporado al principio, sabréis que nos hemos saltado normalmente la efeméride o hecho histórico o actual a destacar. Tampoco ha habido un Seidon Crimen y nos queda toda la idioteca por delante. Así que aquí estamos para, bueno, llevar adelante este programa. Raqueta. Filmoteca. Bragueta. Idioteca. Y el otro día se publicaba en un portal sobre intercambios de cartas históricos una de las cartas, o en concreto la carta que escribió Steve Albini, el productor de sonido, a Nirvana en 1993 para la grabación del álbum de In Utero, al que, bueno, pues les había pedido Nirvana que Steve les asistiera. Era una especie de decálogo, y digo una especie de decálogo porque no incorporaba 10 puntos, solo son 5, así que sería medio decálogo, sobre la forma y la filosofía de grabación. Así que aprovechando el 20 aniversario de la grabación del álbum, pues vamos a leer un pequeño extracto de algunos de los puntos de la metodología y filosofía que él quiso señalar. En primer lugar, los ingenieros y productores más contemporáneos ven el registro como un proyecto, dice Albini, y la banda, y la banda es solamente un elemento del proyecto. Mi enfoque es exactamente lo contrario. Considero que la banda es lo más importante, ya que la entidad creadora que da personalidad y estilo a la banda, y es lo que mueve la existencia de la música, ¿no? Las 24 horas del día. Le gusta que haya espacios para la creación, perdón, quería decir, durante el trabajo. Es que estoy traduciendo al vuelo. Me está costando la de Dios. Le gusta que haya espacios para accidente y caos, quería decir, durante la grabación. No tratar la grabación como un proyecto, no, que no haya trucos, que no haya distintas tomas dentro de la misma canción, que no haya grabaciones pues fraccionadas. El punto 2 es que no considera la grabación y mezcla como tareas no relacionadas, ¿no? Que se puedan hacer en dos lugares distintos, algo muy común en el año 93 cuando se grababa el disco, y en la actualidad y desde que empezó la informática. El grabar una parte y otra allá donde vaya tocando y con las repeticiones que tenga que haber. Albini les decía que él no creía en esa forma de grabar, y que pues le gustaría poderlo grabar como suena la banda, ¿no? Todos a la vez y tocando. También les dijo que no existen formas de grabar adecuadas, que tendría que ver con cada uno del grupo cuál es la mejor manera de sonar y hacer que la canción suene en el momento de la grabación. De hecho, no es tan importante la forma en que se graba, dice también. Lo que es importante es que bueno, pues que haya un lugar donde se esté cómodo y donde se pueda grabar, y donde fluya la forma de tocar de la banda. En algunos casos, pues lo mejor es aislarse, en otros lo mejor es estar acompañados, pero que en ningún caso pues le gustaría que la grabación tuviera que ver con, bueno, pues con un espacio determinado, que solamente existiera un lugar donde esto se pudiera llevar a cabo. Y también especifica algo muy importante y que siempre fue como sintomático de Albini, que ha participado en numerosas grabaciones, y es que él no iba a cobrar ninguna regalía. Él defiende que graba canciones como quien es un fontanero. Él simplemente pues quiere cobrar lo que le paguen por hacer la grabación, pero no quiere tener luego que cobrar, o no quiere que en el futuro se le pague según cuánto recaude el disco, etcétera. También dice que no le importa la fama, y que no cree que los trabajos que puedan venir a partir de esta grabación, como le habían señalado algunos de los miembros de Nirvana y de los trabajadores de la casa discográfica, fueran a influir de alguna manera en su futuro, ya que él estaba a otras cosas en aquel momento. Con esta especie de medio decálogo, no sé qué me estás haciendo, me estás volviendo loco con el sonido. Es que ha dejado de escucharse en cascos y estoy intentando arreglarlo. No, se oye, limpiando el polvo. Me estás pasando el estéreo de... Perdón, me va de un oído a otro. Es que aquí el público me hace señas que no entiendo. Es que pasaba eso, que se oía en el derecho, ahora en el izquierdo y esas cosas. Sí, ¿no? Que aviso para... Y yo mientras tanto intentando hacer aquí una especie sigue con Albini. De traducción de... No, si estaba terminando, no me has hecho ni caso. Yo ya me lo sé. Simplemente comentar que bueno, pues que Steve Albini es uno de los productores, trabaja en un estudio en Electrical Audio, que siempre ha defendido la grabación en grupo, intentando grabar en la misma toma todos los miembros y la mayor parte de la canción, si fuera posible todo, y que defiende que las grabaciones deben de ser recogidas así, no como proyectos musicales, no troceando las partes de la música, sino pues intentando hacer un registro lo más fiel posible de lo que ocurra en el espacio en el que está tocando la banda en ese momento determinado. y pasaban 20 años y el disco se grababa así, aunque finalmente la discográfica decidió remezclarlo, ya que le parecía que las grabaciones de Alvin eran demasiado crudas. Demasiado, la verdad. Para mi gusto también. Sí, las escuchaste. Hoy, mañana y antes. Inútero. Dios. Pues esa era la versión remezclada. Hubo una versión aún más cruda. Bueno, en cualquier caso, os dejamos escuchando a Sela, que es el grupo del que participa Steve Albini como músico también. Y simplemente pues recordar esta carta en estas fechas, cuando cumple 20 años de la grabación y de que Albini le explicara a Nirvana, ya por entonces famosos, cómo iba a ser su grabación y cómo iban a tener que adaptarse a otras formas de grabar, porque terminaba su carta diciendo que si el disco se tarda en hacer más de una semana, seguramente es que alguien lo estaría jodiendo. Shellac of North America. Catalog number TG211 CD. Audio compact disc. 44.1 kHz sample rate. 16-bit word length. Samples represented in 2's complement binary. 8 to 14 expansion. Set reproducer for reference level. 1000 Hz. 2 to 1 true God above, here is my prayer. Not the first you've heard, but the first I wrote. Not the first, but the others were a long time ago. There are two people here, and I want you to kill them. Her, she can go quietly, by disease or a blow, to the base of her neck, where her necklaces close, where her garments come together, where I used to lay my face. That's where you ought to kill her, in that particular place. Him, just fucking kill him. I don't care if it hurts. Yes, I do. I wanted to fucking kill him, but first make him cry like a woman. No particular woman. Let him hold out, hold back. Someone or other might come. Then fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already, kill him. Fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already, kill him. Fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already, kill him, just fucking kill him. Fucking kill him, fucking kill him already, kill him. I fucking kill him, fucking kill him. Kill him already, kill him. Kill him already, kill him already, kill him. Fucking kill him, just fucking kill him. Fucking kill him. Fucking kill him. Kill him, just fucking kill him. Kill him already. Kill him already. Kill him. Amen. Sin duda, orquestas del caos, grabaciones caóticas y locuciones aún más tremendas en la idioteca número 10, con el mismo público que arruinó la idioteca número 0 en el estudio. Lo arruinaste. Y en uno de nuestros programas esperemos llevarlo a buen puerto, porque es uno de nuestros programas más confusos hasta el momento, un tanto desordenado, pero bueno, siempre en antena. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. Perdón por la intromisión, es que hay un zumbido enorme. Vale, es un zumbido en la sala. Bueno... En el crimen de hoy tenemos, bueno, explícalo, Nacho, pues. Yo lo explico y te salvo. El otro día estuvo Rajoy de visita a Fukushima e hizo unas maravillosas declaraciones que recogieron toda la prensa, que venía a decir algo así como que el temor en Fukushima es algo infundado, no había motivos para estar alarmados por el desastre nuclear. Y bueno, pues Raúl se vino arriba y nos ha hecho un montaje. ¿Cómo era el título de la película? Joder. Algo de zombies, tío. Ay, sí, era zombies atómicos, sí, si no recuerdo algo, mal. Algo sobre guerra atómica zombie o algo así. Guerra atómica zombie. Era un nombre de estos que dices, la voy a ver. Pues también es un buen nombre para un grupo stoner. El que manda en su programa, y lo hace muy bien, por cierto, igual que yo como presidente del Partido Popular. Muchas zonas del país están aisladas, gran parte de las líneas telefónicas cortadas, y lo que es peor, la comunicación con las sedes del gobierno es saltada. No, algunas personas fuera de Japón siguen ligando el nombre de Fukushima al desastre nuclear y lo pronuncian con temor. ¿Qué quiere decir? Es un temor que no hace justicia a los esfuerzos que el pueblo de Japón ha hecho para volver a la normalidad. Emplee términos más vulgares. Muchos de sus colegas no poseen un conocimiento adecuado del problema. Eso es un topicazo de los habituales, ¿no? El señor Aznar está fuera de la vida política y... Quizás sea tu país. No, no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. O dicho de otra manera, es total y absolutamente falso. El gobierno no piensa igual. Ha traído la peste, la muerte. No tenga usted la más mínima duda, yo al menos así lo veo. Por desgracia, la central eléctrica ha sido gravemente dañada. Y yo espero que mi presencia hoy aquí, en Fukushima, como la de otras muchas personas que han venido, contribuya a disipar estos temores. Puedes pensar lo que quieras, pero por el amor de Dios, haz lo que te digo. Con eso, que cada uno diga lo que quiera y que cada uno haga lo que quiera. Ordene a cada soldado y agente de policía que dispare al cerebro. Sea muy preciso en este punto. Había una vez un sonido que alegraba siempre la idioteca. Sin temer jamás al frío o al calor, el sonido daba siempre su función. Esa era la grabación, el documento estremecedor que recogíamos sobre el desastre de Fukushima, basado en zombies atómicos, creo recordar. Bueno, basado en Rajoy, sobre todo. Pues eso, zombies atómicos. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. Por favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. Y hoy tenemos aquí en el estudio a André, que ha venido con unas bolas chinas. Hola. No podías haberte traído otra cosa. No me lo traje yo, me lo habéis dado y lo sabéis. Y queríamos saber qué tipo de sonido se puede sacar de ese objeto. En realidad tienen otro nombre, creo que son algo así como bolas Taipei o similar, que es la región de China de las que proceden. Son unas bolas sonoras con una especie de campanas internas en flotación, no os imaginéis otras cosas, y su sonoridad es bastante característica, así que anímate. Venga, va. podemos ver que cada una vibra una frecuencia. Qué bonito. Esto tenía un uso más bien medicinal, ¿no? O pseudo-medicinal. Sí, en realidad pues se dice que hay que pasárselas en la misma mano, primero en un sentido y luego en otro sentido, algo similar. Y el sonido te transmite relajación. No, para el coño no. Puedes haber cerrado el micro antes de hablar con el público. Qué animalismo. Bueno, como esto iba a salir mal, nos hemos traído también una caja musical, una de esas cosas que ya sabéis, llevan uno de los inventos clásicos y actualmente se fabrican a medida. Existen cajas musicales de muchos tipos y nos hizo gracia una que grabamos hace no mucho de viaje y bueno, pues era una caja musical que Queen of the Stone Age había sacado para su público. Y no sé si vendían con un disco, la página web o algo similar. La cuestión es que pues encontramos a alguien que la tenía y nos la prestó. Muchas gracias. Y la grabamos para vosotros. Tus grumetes los caprichos de la idioteca. Tiernos y deliciosos sonidos para auténticos grumetes. Un tesoro que alimenta. No sé qué está pasando. ¿A qué te refieres? A nada, que te hacen unos gestos obscenos y tú dices una barbaridad en el micro. No, es que me he dejado los cascos, tío, y no soy el mismo. Con estos AKG pseudo mierda. No soy el mismo. La verdad que los cascos me están jugando malas pasadas. A mí se me va y me viene el estéreo en todo momento. Perdona, pero lo llamaría escucha condicionada. Escucha condicionada. Concepto nuevo. Sí, sí, sí. Un comodín, ¿no? Para salvarte. Hay que ver. Pues esto era lo que sonaba. Era un tema de Queen of the Stone Age. Era el tema de Better Living Throat, que era Throat Shield. Chemistry. Sí, algo así, no sé el título completo, es que no soy capaz de leerlo porque mi letra no acompaña en estos momentos. Pero bueno, era lo que sonaba y anteriormente la caja musical del mismo tema. Nos vamos de viaje, ¿te parece? Con genial. El paisaje sonoro. Genial. Va. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Pues hoy una visita rápida a Ankara. Es la llegada a un aeropuerto, un pequeño paseo por la ciudad y vuelta a volar. O lo que es lo mismo, estamos dedicando el paisaje sonoro de hoy al viaje moderno, la velocidad y el tiempo fuera de control. Ankara para la gente que no tenga mucho más de 5 minutos. Она говорит, что здесь нельзя находиться, потому что причине подготовлены. Да, это мы поняли, Лёха, это мы поняли. Она больше ничего не говорила. Thank you. passengers. Our flight will be ready for boarding. Passengers with babies or children, as well as passengers requiring assistance or holding any class, in it, the Allianz Gold Card and business class tickets are primarily invited to apply to, and other passengers are kindly invited to wait until the group calls on their boarding passes are announced. Dear passengers, passengers heading code A, onboarding passes are kindly invited to proceed to the aircraft by seizing available IDs, passports, and boarding passes. Braqueta, filmoteca, braqueta, idioteca. Pues el otro día me tocó trasladar una silla de oficina por un suelo asfaltado y dije, va, voy a grabarlo por toda esa gente que tiene que... No es por la gente, es por la pasta que te cuesta el micro, dilo claro. ¿Cómo que? ¿En qué sentido? ¿Si no es alquilado? Pues que hay que darle buen uso y al final pues uno sobreexplota sus recursos con tal de justificar los gastos. O sea, que es decir que esto y aquí no vale. Se ríen porque... Esto no vale nada, ¿no? Este audio no hay que emitirlo. Pasamos a otra cosa. No, era solo por joder. ¿Lo quieres escuchar? Sí, claro. Bueno, venga, te lo pongo. Pero ya lo puedes vanagloriar una vez termine. Genial. Oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. Tenemos a Marco al otro lado del teléfono y lo prometido es deuda. Te dijimos que para estos sonidos imposibles habría algo de huesos rotos, y a ver si podías reconocer el sonido. Y el animal de Raúl se ha venido arriba y lo ha hecho. ¿Qué tal andas? Muy bien. ¿Sí? Aquí siempre con la pata rota, pero esperando esa sorpresa. La verdad que he escuchado el programa y he tenido que estar muy atento porque me preguntaba qué será esta novedad, vamos, lo... Ay. Que me prometiste. ¿Qué tal? ¿Te está gustando? Sí, muy bien, está muy bien, es muy interesante. ¿Y estás soldando adecuadamente? ¿Tienes tus huesos en mejor postura? La postura es siempre la misma, se suelda poco a poco. A ver si Raúl puede conseguir también un sonido de los huesos que se soldan. Bueno, vamos a intentarlo en directo. Venga. Aquí hemos traído... No lo desveles. Primero hazlo y luego ya lo cuentas. No, hombre. No, porque la gente se va a estar imaginando si no lo que es. Bueno, vale, es verdad. Es verdad. Mejor no sugestionar. Vale, pues va por ti, Marco. Ahí está, Raúl haciendo foley. No, Raúl no. Aquí me ayudáis. Toma, el apio. La verdad que estoy intentando imaginarme lo que está pasando. Pues pero... somos cuatro personas con hortalizas intentando sincronizarnos. Vale. O sea, que imagínate. Espérate un momento. Empiezas tú y vamos en este... Vale, vamos con cuatro... Sí, Nos indica el invitado que esto va a ser un hueso pequeño. A ver cómo sonaría. ¡Wow! Bastante bien. Sí, señor. Se ha levantado, señores. Sí, sí. Era pequeño, sí. Era pequeño. Invitado número 2. Oh, ese ya era, ese tenía era... cierta entidad. Sí. Uf. ¿Cómo fue? Más bien, ¿como el 1 o el 2? El mejor. Era más lejos el segundo. Bueno. Estaba más lejos. Pues ahora va el número 3. Espérate a ver. Ese fueron un par de tendones, ¿no? A la vez. A mí me gusta ese, sobre todo. ¿Eh? Sí. Sí. Y si le echas una alioli, es exquisito. Aquí se y no, nos todo. Queda un último sonido. Sí, aunque ya me lo han jodido, pero bueno. Pues haces lo que haces tú con la boca. Bueno, voy allá. A ver. Madre mía. Ha sido un poco flojillo, sí, la verdad. Sí, sí. Pero sí, bueno. Es funcionado, tío. Un poco de decepción, pero el tercero. Sí, pero porque estoy sensibilizado con tu causa, tío. Es una solidaridad común. Bueno. ¿Qué te ha parecido? Muy bien. No me esperaba una sorpresa tan grande, la verdad. ¿De verdad? De verdad. Bueno. Espero que nadie se haya dañado haciendo este experimento muy pequeño. No, este era un pequeño experimento. También me he traído esto otro, que yo creo que es más como de dentadura, pero bueno, igual... A ver. Esto ha sido sin apoyo de la idioteca, ¿eh? Ha sido un rollo independiente. Se le ha caído porque todo. Porque estoy perdiendo aquí, a ver. Parece algo en el culo. Eso duele solo escucharlo, que son dientes. ¿Verdad? Sí, duele muchísimo. No, eran garbanzos, pero bueno. Pero lo parecen, que es lo... Lo parece. Pero dan el pego. Pues un placer escucharte y espera, saber que antes, si eres... antes de colgarle, decirle que eran, ¿no? A ver, hemos utilizado, tío, zanahorias, joder, un palo, de verdad. Apio y garbanzo seco. Muy interesante. Sí, la verdad es que no mucho, pero bueno, te lo agradecemos. Hacer una sopa. Claro. Es lo... En ello estamos. Marco, recupérate. Marco, recupérate pronto. Ese es Diego. Sí, es que está esto un poco concurrido en el día de hoy. Te echamos de menos y necesitamos opiniones, porque un programa como este sin una buena opinión, pues no es nada. Yo a vosotros. Voy a seguir estudiando los fenómenos paranormales del demonio. Vale. Pues siga así y bueno, medícate lo que te tengas que medicar hasta que te pongas bueno. Y lo que no también. Un abrazo. Chao, chicos. Un abrazo. Chao. Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza la idioteca. Y donde dice comienza la idioteca, habría que haber leído un termina la idioteca, porque estamos llegando al final del programa. Yo me comprometo a hacer la cuña de termina la biblioteca. ¿Sí? Sí. Sí, he sido yo que podía haber lanzado cualquier otra. De hecho, podría haber lanzado perfectamente esta, que me encanta. Buenas noches, amigos. Este es un programa muy simpático al que yo tenía ganas de venir. La biblioteca. Y aprovecho para presentaros algunos sonidos que acabo de grabar en Londres. En el sonido de hoy, en la canción que solemos encontrar por la red, Esta vez no son máquinas, me refiero a discos duros, motores u otra serie de cosas en 8 bits, como han ido sonando últimamente, sino que hoy se trata de una instalación del Cordiox, que bueno, pues es algo que Ariel Gusick hizo en la antigua iglesia de San Lorenzo, sede del pabellón mexicano para la 55 Exposición Internacional de Arte. Y es un instrumento creado por él, un cilindro de cuarzo finísimo que se manufacturó ex profeso para este instrumento y que, bueno, pues permite hacer sonidos que no serían posibles de otra manera y que vamos a escuchar. Se titula Cordiox. A tus grumetes los caprichos de la idioteca, tiernos y deliciosos sonidos para auténticos grumetes, un tesoro que alimenta. Lo de tiernos y deliciosos, perdona, ¿es en plan macabro, en plan humilde, en qué plan, en qué pensabas? Bueno, en realidad yo no, creo que he de confesarte que estas cosas no las he producido yo, es publicidad comercial, la he adaptado para que encaje con el programa. Vamos, que aún encima de no ser el ideólogo, has usado la parte más perversa de, ¿no?, del anuncio para... El anuncio era perverso de por sí. Ya. Cuando hablas de comerte a un ser vivo con términos como tierno y delicioso, siempre hay algo oscuro detrás. Espera, que nos hablan. ¿Qué? Son barritas de merluza, ¿eh? Ya. La gente se tiene que estar acojonando. Son barritas de merluza, ¿vale? Cada 10 programas tenemos invitados, por eso hoy es la idioteca número 10. Ya vinieron en la idioteca número 0 y bueno, pues ya sabéis lo que ocurre, que todo suena un poco más raro. La audioteca, librería ecológica, no papel. Pues bicicletas, que no son para el verano solamente. Así que este es el primero de los audios y vete describiéndonos qué suena. Bueno, ante todo decir que es mi bicicleta, única y exclusivamente, ninguna más. En ese sentido, sí, claro. Ah, sí. Claro, todas estas grabaciones las hice yo con mi bicicleta. Pero vamos, explico. Esta es... el micrófono enfocado al radio para que haga ruido el piñón. Aquí he buscado que el... Aquí he buscado que el radio chocara contra la parte más saliente del piñón para que generara algún tipo de ritmo o periodicidad. Ahí está. Y todo esto para es bailable luego, casi, ¿eh? Para luego hacerte un tema musical con esto, claro. Claro, claro. Ah, pues habrá que escucharlo. Este no lo identifico. Tú tienes la bici tuneada, tío. A mí no me hace tanto ruido. Ah, este. Lo habéis escuchado. Sí. Se me fue la bici. Se me fue la bici y fue hacia el micro. Y llegó a tocar el micro, por lo que habéis podido comprobar. Pero no lo he utilizado. Ay. Me pareció excederme. Y aquí estoy cambiando de marchas. Recordar que todo lo que grabo para la audioteca está en binaural. Y también recordar a toda la gente que tenga bicicletas que siempre que cambie de marcha lo haga con la bici andando, sí, para evitar, sí, mayor tensión en la cadena. Que pero precisamente yo buscaba esa tensión, ahora lo comprobarás, sí, para encontrar el transitorio más fuerte. Ahí está, ¿lo has escuchado? Y engrasada, ¿eh? Engrasada. Muy bien, engrasada. Bueno, eso es más o menos todo. Podemos entrar al temazo. Falta otro, da igual, es casi, sí, igual, tío. Pues no, este es mejor, este casi no suena. Ah, pues venga. Ah, sí, sí, ahí está. Ah, aquí cogí tercera Catalina con séptimo piñón. Aquí fui a la velocidad. Vamos, mamonte. Bueno, pues después de todo este curro, por lo menos hizo algo. www.idioteca.net o contacto@idioteca.net. También a través de www.radiola.org para cualquier cosa que necesitéis. Por aquí estamos cada 15 días, la Idioteca. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y vosotros? Larga vida la Idioteca. Buenas noches. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches. Y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches.